Sí, porque ahora pregúntale a los jóvenes ahora, pues ya nadie sabe, de bien ya. Ya casi no. No, no lo. O sea, a lo mejor le entiende, pero desde que lo que le diga ya no. Ya no lo puede hacer. O sea, ya no lo puede decir. ¿Y por qué? Porque pues es como le digo, o sea que desde pequeños, pues a lo mejor, inclusivamente cuando ya tenemos tele, ¿no? Ya lo que más platicamos es de la tele, ¿no? Más no platicamos de otra cosa.